Los artistas. La buena música. En tu casa, en tu trabajo, en tu carro. Escúchala. Creativa Radio 96.1 FM. Infórmate, decide y vota. Te presentamos a Fabiola Lisset Arcani Herbas, candidata al Tribunal Agroambiental. Soy Fabiola, especialista en Derecho Agroambiental y Resolución de Conflictos. Te propongo garantizar la protección de los derechos de la madre tierra, derechos agrarios y medioambientales, promoviendo la celeridad y transparencia en los procesos. Conformaré un tribunal agroambiental especializado con meritocracia porque tengo una visión clara de la justicia, independiente, transparente y ágil para proteger nuestros recursos naturales. Juntos protejamos nuestro hogar. Te presentamos a Maribel Modesta Ruiz Molina, candidata al Tribunal Agroambiental. Soy Maribel Ruiz, especialista en Derecho Agroambiental con más de 20 años de experiencia y 10 años como juez agroambiental. Soy la primera juez que sancionó a cooperativas mineras y Comibol por daños ambientales. Una mujer de acciones y no de palabras, y no me tiembla la mano para impartir justicia. Mi compromiso, la defensa y resguardo de la madre tierra, el medio ambiente, grupos vulnerables y pueblos indígenas. Una candidata independiente para una justicia transparente. Órgano Electoral Plurinacional.